Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy tenemos nuestro programa número 84. Y es el año 31 de la era Orwell, así que vamos a hablar un poco sobre todo esto, hablar un poco sobre el miedo, sobre las nuevas estrategias represivas y sobre un montón de mierdas que este asqueroso mundo se empeña en regalarnos semana tras semana. Como siempre, podéis escucharnos en un montón de radios amigas en la FM y a través de nuestra página web cabezasdetormenta.org. Comenzamos. En la telepantalla sonaron las 14. Winston tenía que marchar dentro de 10 minutos. Debía reanudar el trabajo a las 14:30. ¡Qué curioso! Las campanadas de la hora lo reanimaron. Era como un fantasma solitario diciendo una verdad que nadie oiría nunca. De todos modos, mientras Winston pronunciara esa verdad, la continuidad no se rompía. La herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera oír, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Volvió a la mesa, mojó en tinta su pluma y escribió. Para el futuro o para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios. Para cuando la verdad exista y lo que haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad del gran hermano, la época del doble pensar, muchas felicidades. Pues nada, quienes nos habéis escuchado en programas anteriores y ya llevamos más de 80, Cabezas de Tormenta tiene un ramalazo bastante orwelliano, de hecho recurrimos bastante al término, al adjetivo, nos gusta mucho hablar de cómo va cambiando el lenguaje, de cómo se va adaptando a las necesidades sociales y del capital. Y nos parecía que en este programa número 84 podíamos hacer un parón y hacer un pequeño guiño a ese gran libro que es 1984 y enlazar también con algunas noticias de actualidad. Dentro de poco podréis escuchar una breve entrevista a un compañero abogado que nos va a contar una de las últimas estrategias represivas de la Fiscalía y de Delegación del Gobierno. Y vamos a tocar también algunos otros temas que ahondan en estas cuestiones. Hay un punto que sí que queríamos aclarar, que tiene que ver con el título de este programa. Es el programa número 84, programa del año 31, de la era Orwell. Hace ya bastantes años algunas personas empezamos a fechar los escritos, las publicaciones, sobre todo los fanzines, esas entrañables fotocopias grapadas que se volvían a fotocopiar y que daban vueltas por todo el Estado español, que incluso se traducían a otros idiomas en el extranjero porque, no sé, nos parecía un gesto que entraba en sintonía con las cosas que queríamos plantear. Yo personalmente, además, mi primer colectivo político se llamaba Grupo 1984, que no Colectivo 1984, que es otra experiencia que vendría después en la sierra. Y bueno, realmente no sé a quién se lo copié, no sé a quién se lo copiamos en el entorno en el que me movía, pero empezamos a fechar pues año 13, año 12, año 14, la era Orwell. Y nada, todos los que nos estáis escuchando con vuestros cascos y con vuestros bafles, estamos en el año 31 de la era Orwell. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad. Miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Estas palabras pertenecen al libro Patas arriba, La escuela del mundo al revés, de Eduardo Galeano, escritas en 1998. El miedo, según su definición, es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Sentir miedo es natural. Es una reacción ante situaciones que pueden vulnerarnos, causando dicha inquietud. Decidir enfrentarnos y cómo a los temores es una cuestión personal. Lo preocupante es cuando el miedo se elabora como mecanismo de control social. Una espora de este miedo en un individuo se expandirá como las hifas de un hongo, dando un ser paralizado por el temor y defensor de cualquier decisión que se tome para frenarlo. El miedo anula la capacidad de ser de libre elección, de observar el horizonte y de ver otros caminos que recorrer. En definitiva, evita que decidas por ti misma. Por ello, está en alza. De su elaboración se encarga la maquinaria del miedo global. Fabrican el temor a la medida de las circunstancias sociales. El primer paso para elaborar miedo es crear la idea, la espora. Esta detonará la preocupación individual o comunitaria que se expandirá más o menos rápido dependiendo del caldo de cultivo. Lo más efectivo suele ser algo que ataque la forma de vivir, la libertad y la democracia de los ciudadanos. La forma en que se presenta es muy variada, desde una pandemia hasta una ciclogénesis explosiva. Ojo, lo más importante para que triunfe el miedo es la idea de que le puede pasar a cualquiera. Si esto no queda claro, la misión habrá fracasado. Lo siguiente es la difusión. De ella se encargarán los medios de información públicos y privados. Vocabulario e imágenes llenas de sensacionalismo y demás pildoritas van haciendo que el ciudadano quede atrapado en el sofá con su cena. Mientras el desfile de horrores pasa por sus ojos y oídos, el ciudadano empieza a desconfiar de su alrededor, de su vecino, hasta de la sopa que se ha preparado. El nerviosismo empieza a extenderse. ¿Y cómo olvidarnos de las maravillosas redes sociales? Verter opinión y amarillismo está a la orden del día. Recuerda, compartir el miedo te hará más cool. Tras esta fase, obtenemos personas asustadas por perder el miedo, el mundo tal y como lo conoce. Los que activaron la maquinaria del miedo empiezan a frotarse las manos. Quien dirige esta producción controla la masa y, por tanto, el poder. A veces hay que intensificar el miedo, hay que tener una justificación para realizar reajustes que conserven dicho poder. Este tipo de miedo se llama terror. Tras el ataque de terror, se verá alterada la paz social a niveles estructurales. Esta es la excusa perfecta para incrementar la represión vendida como seguridad que calme el pánico colectivo. Muros más altos, cámaras que controlan los barrios, ficheros llenos de información sobre desobediencia, más encierros preventivos, más autoridad armada para la protección de la ciudadanía, que no cuestionará contra quién ejerce su violencia y no será cuestionada. Por último, para que no quede ningún cabo suelto, se fomenta al ciudadano que vigile su entorno, denunciando cualquier acto que pueda hacer caer la seguridad otra vez conquistada. «Estamos que nos salimos, y todo en un tiempo récord», se dice mientras salivan de placer. El miedo es la herramienta por excelencia para controlar a la masa en épocas convulsas de despertares y de lucha. Da igual su origen, el resultado es el mismo: pérdida de libertad y derechos a cambio de su seguridad. ¿La mafia? No, es el Estado. Señor Orwell, le han superado. Sí, vivimos en el tiempo del miedo, como dice Galeano. Pero no cuentan con una cosa: cuanto más altos hagáis los muros, más fuerte será nuestra ansia de libertad. Carecemos de vértigo. Cabezas de tormenta. Cada 15 días, llueva o no llueva, rayos y truenos desde las entrañas de Madrid. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a una entrevista corta que hemos realizado en la unidad móvil de Cabezas de Tormenta con nuestro abogado de confianza, que ya habréis escuchado más veces. Se explica como un libro abierto y esta vez hemos acudido a él para que nos ilustre un poco, pues, ese cambio que está habiendo en las estrategias judiciales, ¿no?, que están llevando a cabo muchas veces los fiscales cuando se habla de procedimientos jurídicos contra personas que han sido detenidas en manifestaciones o en acciones de cualquier tipo relacionadas, pues, con eso, ¿no?, con la lucha social, con movilizaciones, etcétera. Nosotros desde fuera, a lo mejor como espectadores o como usuarios o como afectados o como se quiera llamar, pues podemos tener nuestra visión del asunto, pero hemos pensado que lo mejor era contar con nuestro compañero una vez más para que lo explicara un poco mejor y bueno, pues eso, nos compartiera un poco su saber y sus visiones. Así que os dejamos con la entrevista. Bueno, pues desde hace ya unos años y sobre todo con la eclosión del 15M, hemos percibido un cambio de estrategia en lo que a las peticiones fiscales se refiere y a su actitud en juicios de cara a acciones de manifestantes, acciones militantes o simplemente participantes en manifestaciones, ¿no? No queremos ser muy conspiranoicos, pero bueno, sí que hay como una cierta sospecha de que en algún momento los fiscales se han reunido con Interior. No está constatada esta sospecha, por supuesto, por eso es solo tan solo una sospecha, pero parece ser que ha tenido que haber algún tipo de reunión, porque desde hace unos años las peticiones en los escritos de acusación han aumentado exponencialmente. Es verdad que siempre, que esto no es una estrategia nueva, se ha podido utilizar siempre, pero no es algo que se hacía sistemáticamente siempre. Es decir, existía la posibilidad de pedir el máximo legal. Todos sabemos que el Código Penal tiene las penas que dice, pues es de tantos años a tantos años o de tantos meses a tantos meses, ¿no? Siempre tienen un mínimo y un máximo, y dentro de ese arco de pena siempre el Ministerio Fiscal ha podido solicitar el mínimo, algo intermedio o el máximo. Y no siempre se ha solicitado el máximo. Sin embargo, últimamente sí, estamos viendo que eso es lo que está pasando. Cualquier persona detenida en una manifestación o en una acción de algún tipo, parando un desahucio, yendo a algún tipo de concentración, en fin, incluso yendo a asambleas, ha habido personas que han sido detenidas o por lo menos imputadas por acudir a asambleas. Luego, en el escrito de acusación, cuando termina la instrucción, el fiscal pide por sistema el máximo de pena. No pide algo proporcional, no algo que digamos, bueno, pues dentro de la gravedad de los hechos consideramos que tiene que estar a la mitad o en la mitad inferior o el mínimo, sino que por sistema, con independencia de lo que hayan hecho, si la actividad está tipificada como un delito, piden el máximo de ese delito. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Pues siempre nos encontramos ante peticiones desorbitadas. ¿Y cuál es la finalidad que hay detrás de esas peticiones tan elevadas, tan desproporcionadas? Pues la finalidad es el chantaje y el obligar a pactar, ¿no? Al final, una persona que vaya a juicio, aunque esté bastante convencido de sus posibilidades, porque tiene muchas pruebas de descargo que puedan acreditar su inocencia, o aunque no las tenga, considera que no hay pruebas de cargo que puedan acreditar su culpabilidad, aunque vaya con toda la confianza del mundo, siempre queda un pequeño resquicio de duda, un pequeño resquicio de temor, y decir, es que si me condenan, al final me van a condenar 7 años o a 10 años, algo completamente desorbitado, ¿no? Incluso, digamos, incluso si son ciertos los hechos, porque a veces claro que lo son, imagínate, pues dicen, bueno, es que al final lo que hice fue romper una farola o romper una papelera o tirar 2 piedras. ¿De verdad que es proporcional condenar a alguien a 2 años por un lanzamiento de piedras? Pues por supuesto que no, y es que ni siquiera los fiscales opinan esto. Sin embargo, saben que con esto tienen una carta más fuerte a la hora de negociar, tienen una mano más fuerte y saben que es muy, muy fácil, en este sentido, dar el brazo a torcer al contrincante y obligarle a llegar a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de pacto. ¿Y por qué les interesa que se llegue a este tipo de acuerdos o este tipo de pactos? Bien, pues puede haber varias lecturas y puede haber varios motivos. Para mí, uno de los motivos más claros es lanzar el mensaje de que acudir a este tipo de manifestaciones o a este tipo de acciones está mal y va a estar penado, ¿no? Entonces detienen a un grupo de personas en una manifestación, puede que algunos hayan hecho algo, puede que otros no, pero al final a todos se les pide penas desorbitadas y al final se lanza el mensaje de que todas las personas que acudieron a esa manifestación y fueron detenidas fueron penadas, ¿no? Al final, por supuesto, se llega a acuerdos que sea de 2 años de prisión o menos y que, por tanto, conlleve la suspensión de la condena y, por tanto, esas personas no ingresan en prisión. Por eso se llega a ese acuerdo. Pero, claro, se lanza el mensaje de que todas las personas detenidas acabaron condenadas. Pues eso es un mensaje muy poderoso, ¿no? Que es el mensaje de que, al final, nadie se va a librar. Si te detienen, no te vas a poder escapar, no va a ser impune tu actividad, sino que te van a condenar. Ese es un primer mensaje. Por otro lado, creo que también al fiscal no le interesa que los activistas o militantes que hayan sido detenidos una sola vez en su historia ingresen en prisión, porque al fin y al cabo saben lo que todo eso va a conllevar, ¿no? Va a conllevar manifestaciones, concentraciones, campañas, incluso campañas que se vayan a politizar y que incluso de forma, puede que de forma incluso ruin, algunos actores políticos vayan a aprovecharse de esas campañas para hacer política. Por ejemplo, el caso de Carlos y Carmen de Granada, que cuando Carlos ingresó en prisión, aunque solo estuvo una semana y pico, me parece, hubo concentraciones, el SAT hizo una concentración en la puerta, Izquierda Unida hizo también campaña política para pidiendo su libertad, por supuesto todo el 15M Granada, etcétera, etcétera. Pues al final, claro, eso es molesto, eso no interesa y eso genera una mala imagen del gobierno, ¿no? Entonces tampoco les interesa que ingresen en prisión. Entonces saben que si van a juicio, lo pelean y al final van a dar por buena la palabra de los policías y van a dar por buena, por tanto, la versión del fiscal en el escrito de acusación, estas personas pueden acabar en prisión. Entonces interesa lanzar el mensaje de te vamos a condenar, pero a la vez el no ingresar en prisión. Pero por supuesto es no ingresar en prisión si se trata de tu primera detención y de tu primer delito. Porque si también, claro, esto con esto se consigue un tercer objetivo, que es que las personas condenadas tienen antecedentes penales y saben que a la siguiente detención, al siguiente juicio y a la siguiente condena, estas personas van a ingresar en prisión sí o sí, si acaban siendo condenadas, ¿no? Entonces, claro, por un lado se lanza el mensaje de, bueno, somos muy buenos y no metemos a los activistas en prisión, pero por otro lado se desmoviliza a estos activistas, ¿no? Se les impide volver a manifestaciones porque saben el gran riesgo que comporta volver a una manifestación. Y finalmente, si son detenidas una segunda vez, enjuiciadas una segunda vez y son condenadas, sí se les machaca, sí se ingresa en prisión, pero por supuesto ya la imagen de esta persona no es la misma de cara a los medios, ¿no? Ya no es una persona que fue detenida una vez y que puede que sea inocente y que puede que todo se trate de un error y tal, sino que van a decir, esta ya es una persona reincidente, ya ha sido detenida en más ocasiones, y se hace una campaña también contra la imagen de esta persona, como por ejemplo han hecho con el caso de Alfon, ¿no? En el caso de Alfon, es verdad que su juicio de cara a la huelga general del 14 de noviembre, si tenía un interés público y un interés mediático y se estuvo cubriendo en todos los medios, pero Alfon ha tenido otros juicios que no tienen interés público, interés mediático, que los medios también han sacado, ¿no? Juicios de los que hay en Madrid todos los días, a lo mejor 20 o 30 juicios iguales todos los días, pero el de Alfon sí lo sacaron y lo hicieron para aplastar su imagen y decir, estamos hablando ya de una persona reincidente, un delincuente habitual, etcétera, etcétera, y por tanto también con eso, ¿qué pretenden? Pues que la gente ahora, si Alfon termina algún día ingresando en prisión, no se hagan estas campañas pidiendo su libertad, o por lo menos que no tengan tanto apoyo como lo han tenido hasta ahora, y que pues no haya concentraciones, movilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esos son los tres objetivos que hay detrás, ¿no? La desmovilización, el meter miedo diciendo que si vas a una manifestación y te detienen vas a acabar condenado, y luego también el intentar no meter a muchísima o demasiada gente de golpe en prisión, sino que a lo mejor hacerlo paulatinamente, gota a gota. Eso es lo que te iba a comentar, que de alguna manera este conjunto de prácticas no están suponiendo de manera inmediata la entrada en prisión de muchos activistas, pero a medio plazo sí que va a ser de alguna manera la consecuencia. Claro, última. Están hipotecando su futuro, ¿no? Puede ser pan para hoy y hambre para mañana, en el caso de activistas que hayan sido detenidas en más de una ocasión o que al final no se dejen chantajear y sigan yendo a movilizaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, no va a serlo para todos, y entonces al final lo que se consigue también es un poco la ruptura, ¿no? Si se lleva a 20 activistas a un juicio, los 20 pactan y no ingresa ninguno en prisión, luego si uno tiene otra detención por ahí, otro tiene otros antecedentes penales, otro tal, pues al final a lo mejor no ingresan los 20, pero en los próximos 3 o 4 años sí que ingresan 3 o 4, pero ya lo hacen también de forma separada, individualizada, y por tanto también va a ser más difícil que consigan un apoyo popular de más personas y que haya una solidaridad real en la calle y en los juzgados con estas personas. Por otro lado, este tipo de nuevas estrategias vienen desde mi punto de vista, y esta es la pregunta que te planteo, a vulnerar algunos axiomas de la justicia, porque tienen como última consecuencia la desaparición de los juicios, que es donde se imparte justicia, ¿no? Claro, efectivamente. Por ejemplo, el otro día un compañero, un abogado, mencionó que cuando una serie de personas habían llegado a un acuerdo de este tipo, dijo, mire, es que tuvimos que llegar a este acuerdo porque por el chantaje que nos supuso, pero claro, nos habría gustado de verdad acudir a los tribunales de justicia para conseguir justicia, ¿no? Que sería la absolución, porque es que realmente no había pruebas contra estas personas, o por lo menos no había pruebas contra muchas de estas personas, pero claro, ya con esto pues desaparecen los juicios y cada vez más la justicia, en vez de impartirse en el juzgado, se imparte en los pasillos, ¿no? Y no es una justicia real, sino que es una justicia, digamos, que intenta satisfacer a todas las partes. Tú no entras en prisión y yo consigo mi sentencia condenatoria, que es lo que yo quiero, pero eso realmente pues no es el resultado que, desde un punto de vista estatal de justicia y buenista y garantista, no es lo que debería pasar, ¿no? Lo que debería pasar es que todas las partes sean escuchadas con igualdad de condiciones,

todo se basa en aprender. Pues ahondando en esta idea de miedo y en este programa número 84 del año 31 de la era Orwell, queremos remitir, como no podía ser, o tener unas palabras en relación al brutal atentado que ha tenido lugar en París, en la redacción de la publicación satírica Charlie Hebdo. Nos parece que es un tema súper complejo, súper espinoso, que tiene un montón de aristas y sobre el que no es fácil opinar. Nosotros no somos tertulianos y por tanto no nos sentamos en la mesa con un micro y decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza. Nos gusta debatir, reflexionar, y una de las cosas que intentamos hacer es leer. Hay un montón de textos dando vueltas por ahí sobre el tema. Por un lado podemos decir que están los textos de la prensa más burguesa, de los más media. Luego hay también textos más de corte cultural, ¿no? Porque al fin y al cabo era gente que se dedicaba a dibujar, te parezca bien o mal lo que dibujaran. Y luego hay algunos artículos y algunas páginas que vienen de entornos más políticos. Personalmente he leído uno de Fabretti, que está en La Haine, que intenta explicar, restablecer una relación entre la opresión que genera el capitalismo en determinadas poblaciones, la relación con el Islam, y bueno, me parece que es meterse en jardines demasiado complejos. Y después de hablar entre nosotros, sí que nos ha gustado un fragmento de un texto que está dando vueltas por la red, que viene firmada por un título genérico, podríamos ser cualquiera, pero es Algunas anarquistas de Barcelona. Os lo vamos a leer y bueno, sobre todo pensar sobre este tipo de cosas. 12 muertos, de personas a cuerpos sin vida en tan solo unos minutos. Sabemos que en las guerras mueren muchísimas más personas en mucho menos tiempo, por una bomba lanzada desde un avión, por gases letales, por una mina antipersona. Pero no estamos en una guerra, estamos en una democracia. El mundo libre soñado, la imagen que el mundo entero anhela, la gran Europa, la civilización ejemplar. 12 muertos asesinados a balazos por unos personajes que sí están en guerra, que sí están entrenados para matar. No os confundáis, no es la imagen explotada en todos los sentidos de la muerte de unos dibujantes y otros miembros de una revista satírica parisina hace unos pocos días la que nos viene a la mente, sino el recuerdo de los 12 cuerpos de esos inmigrantes subsaharianos acribillados y ahogados en pocos minutos por la Guardia Civil en Ceuta, casi hace un año, el 6 de febrero de 2014, cuando esta policía militar los obligaba a retroceder hacia el mar. Fueron más los asesinados, pero solamente se encontraron 12 cuerpos. El resto fue tragado por el mar. No hubieron grandes marchas ni repudio, y nadie pensó en la consigna: todas y todos somos migrantes. Murieron en las puertas de Europa. Claro, no eran blancos ni venían de países ricos, pero fueron asesinados de una manera cruel y terrible. No en defensa de ninguna religión ni fundamentalismo, aparentemente, sino en defensa de la sagrada frontera y el Estado. Para marcar con sangre y fuego una vez más su frontera. No se quería matar a los migrantes que osaban entrar en territorio español, asegura el ministro de Interior Jorge Fernández y su Guardia Civil, sino que se quería trazar una especie de frontera acuática con los impactos de bala en el agua. No hay espacio a la broma, lo dicen seriamente. Solamente en el mar Mediterráneo, la frontera marítima de Europa, este año 2014 batió su propio récord, como dicen los medios, con más de 3.200 migrantes intentando entrar en el continente muriendo ahogados en menos de 12 meses, sin contar con todos los muertos en las diferentes fronteras, en los desiertos donde son dejados sin agua y sin alimento por las diferentes policías fronterizas o a manos de matones fascistas y fuerzas del orden. Ni tampoco aquellos muertos una vez llegados al paraíso europeo, en centros de internamiento para extranjeros o en las calles a manos de la policía, ya que una vez dentro del territorio europeo, la bienvenida no es muy distinta al trato que reciben en sus puertas de entrada. El acoso policial contra poblaciones enteras, principalmente aquellos que llevan marcada en la piel su procedencia, la creciente xenofobia, el racismo fomentado por los medios de comunicación y los políticos, las campañas contra todo lo que sea identificable con lo europeo. No hace falta decir que el ataque a la redacción de Charlie Hebdo es una absoluta salvajada, pero que lo que no podemos hacer es dejarnos llevar por esa corriente de opinión impuesta que parece trazar una línea y delimitar que hay una parte buena, esa parte capitalista occidental que es capaz de manifestarse de la mano por las calles de París. De hecho, algunos de los trabajadores que han sobrevivido a este ataque han dicho que sienten vergüenza, ¿no?, de los amigos que les han salido. Estamos hablando que el señor Díaz, ese ministro de Interior, estaba allí codo con codo con Rajoy, quien era ministro de Interior, cuando se cerró Egunkaria en el Estado español, una publicación cuyos trabajadores denunciaron, y el asunto llegó hasta Bruselas, torturas. En concreto me estoy acordando de Ochandía y del tema de la bolsa de plástico. También había dirigentes húngaros con estrechas filiaciones con la extrema derecha. Estaba el presidente de Turquía, que está masacrando a los kurdos, quienes, queremos hacer aquí un pequeño inciso, son los que están parando de verdad al ISIS con sus armas ligeras en Kobane y en toda esa zona al sur de Turquía, como ya hemos venido diciendo en otros programas, de Cabezas de Tormenta. Cuando sucede algo tan, tan brutal, ¿no?, y tan estéticamente agresivo como esto, parece que no nos dejamos llevar por un tsunami de bienestar y de comunidad. Y recordemos que esa comunidad que se reclama es la de, como bien decía el texto, la de los blancos occidentales que estamos dentro de nuestras fronteras. La cruda realidad es que hay un conflicto, que se extiende más allá de nuestras fronteras, que tiene que ver con el hemisferio sur de este planeta, que hay algo así, como decía un compañero, una suerte de tercera guerra mundial difusa que ya se está librando y que parece que han tenido que matar a 12 parisinos en el centro de Europa para que se tome conciencia del hecho. También quería señalar algo, escuchando la radio, además en concreto escuchando Radio 3, un programa nocturno, estos que han hecho con la última remodelación, que es especialmente progre y buenista y que trata siempre de luchas que están muy lejos de nuestro país, de medio ambiente y de tal, pues se quería insistir mucho en que, bueno, que esto no tiene nada que ver con el Islam, que no tiene que ver con la idea de divinidad, con el Dios de la gente. Evidentemente tiene que ver con Dios. O sea, cuando alguien cree que en un libro hay una receta y una guía para trazar sus pasos a través de la vida y que no hay ningún margen para la duda, tenemos un problema. O por lo menos nosotros como antiautoritarios lo tenemos. Pero claro, lo tenemos con todos los dioses, es decir, con todos esos seres supremos a los que se les delega el poder absoluto. Recuerdo que ese maravilloso colegio al que me llevaron mis padres, que era Escolapios, me hicieron memorizar un catecismo que básicamente consistía en preguntas y respuestas, y la primera de todas, se puede responder con Alá, se puede responder con Jesucristo, se puede responder con cualquiera. Decía, ¿quién es Dios? Dios es el ser supremo, quien está por encima de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Mientras la gente delegue sus vidas en pensamientos y conceptos tan absolutamente ajenos a la libertad y la autonomía individual, pues seguirán pasando salvajadas de estas y iremos en un estado de guerra absolutamente continuo, sea en nombre de Alá o sea en nombre del Dios cristiano, en el que en el Estado español, como también hemos comentado en otras ocasiones, se hacen auténticas barbaridades. Pensemos en la pederastia o pensemos en un montón más de ellas. Radio Cabezas de Tormenta. Un programa nuevo cada 15 días. No desesperes. Y vamos a aprovechar este programa número 84 de Cabezas de Tormenta para demorarnos un poquito más en las reseñas, ¿no? Quienes nos escucháis con asiduidad sabéis que con cierta frecuencia llegamos sin aire, con el resuello ahí a los minutos finales y nos dejamos muchas veces las reseñas de lado. Cabeza de Tormenta desde el principio tiene un componente cultural, en el sentido de cultura bien entendida. Nos gusta difundir las cosas que leemos y que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, y también aquellos materiales audiovisuales. Y en esta ocasión también queremos hablar de archivos documentales, de páginas web, de proyectos específicos que nos ayuden a pensar mejor el mundo y a luchar con más determinación contra todo aquello que nos pone las cadenas. Pues el proyecto que vamos a reseñar a continuación va a recapacitar un poco sobre aquello que dejamos mucho de lado, y es la historia. Y como en una parte del libro 1984, quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Y esto nos viene a decir un poco que conociendo la historia podemos conocer mejor el presente y podemos, pues, vislumbrar un poco por dónde van a ir los senderos. En esta ocasión os traemos un proyecto que se llama La Comuna en Madrid, un puzzle colectivo sobre la Comuna de París. Y el siguiente proyecto intenta romper con la premisa que hemos dicho anteriormente, conociendo el pasado y reflexionando sobre el mismo. El suceso elegido es el periodo en el que se dio la Comuna de París, en 1871. La Comuna fue el primer gobierno de clase obrera de la historia. Tras dos meses de autogobierno, los comuneros fueron derrotados por la alianza de fuerzas conservadoras, que habían visto las orejas al lobo, tras lo cual no dudaron en ajusticiar a unas 30.000 personas en unos pocos días. Yo creo que esto, vamos, terrorismo fijo y de Estado, además. Absoluto. Culminación de un siglo de revoluciones, pues este hecho tan importante ha sido suprimido de casi todos los programas de estudio en lo que es la educación que tenemos. El proyecto lo que va a tratar es de analizar a través de la película de La Comuna, de Peter Watkins, que mezcla una realidad y, bueno, la realidad y la teatralidad con actores no profesionales cuya experiencia personal iba marcando el desarrollo del personaje. Y tras este análisis, lo que se quiere plantear el proyecto es principalmente si queda algo de aquella Comuna de París en los tiempos que vivimos, o si el tiempo que vivimos es propicio para otra nueva Comuna de París. Y bueno, también comentar que la película se proyectará en tres partes, en tres barrios y tres espacios autogestionados para discutir y celebrar, pues, lo que os hemos comentado, qué queda de aquella revolución en nuestros días y en nuestras calles. Todos los materiales se están recogiendo en un blog que lo ligaremos cuando subamos el programa, pero os dejamos el título: lacomunademadrid.wordpress. Pues retomo este guante lanzado de aprender del pasado, ¿no? Para intentar analizar mejor el presente, no repetir errores y sobre todo no vivir en este estado de amnesia constante a que parecen abocarnos, porque si ya es sangrante que en un manual de secundaria no salga la Comuna de París con todo lo que implicó, política, socialmente y sobre todo también culturalmente, ¿no? Porque dejó una huella muy importante en todos los movimientos revolucionarios y en todas las subversiones del orden que vinieron después. a historias mucho más cercanas de nuestra vida, del territorio que pisamos, que ya parecen de un pasado muy, muy lejano. Os voy a recomendar que os veáis un documental amateur, ¿vale? No tiene una grandísima calidad. Se llama Segovia Big Band. Vamos a enlazarlo también porque al principio tuvo una distribución en copia física, pero vamos, que ya está en YouTube. Y entonces es absolutamente recomendable. Tened en cuenta, dura como una horita y tiene que ver con la fuga de Segovia. Para quien no lo sepa, ya en los estertores de Franco hubo un pulso en forma de fuga por parte organizada en su mayor parte por miembros de ETA, de ETA político-militar, del penal de Segovia. Consiguieron llegar hasta Navarra, hubo un único muerto. Ese muerto fue Oriol Soler, que era el anarquista del grupo. No deja de ser irónico, ¿no?, que parece que los libertarios siempre perdemos y perdemos dos veces. Oriol acaba de ser trasladado a la prisión de Segovia. Es un preso con una larga condena. Enseguida es invitado a la fuga y la asume. La fuga no debe ser contemplada únicamente como las fugas a las que estamos acostumbrados en las películas norteamericanas. No solo se trata de buscar la libertad, que también, por supuesto, sino de forzar al régimen, acentuar las contradicciones que ya existían en el seno de la sociedad española, y que de alguna manera el proceso de amnistía que era inminente pues fuera tomando forma. El documental está realizado por no sé si es una sobrina, es una familiar sobrina, me chivan por aquí, del propio Oriol, y bueno, lo que recoge son conversaciones con militantes que tomaron parte de la fuga. Las conversaciones, el valor que tienen es que son absolutamente informales. Y entonces eso es lo que los hace creíbles, y a mí es por lo que me gusta. De hecho, se llama Segovia Big Band porque el nombre es el que tiene, el que se da a una serie de yayos, porque es que ya son unos cuantos abuelos y una abuela que quedan en se me ha olvidado totalmente, las sociedades gastronómicas estas que hay en el País Vasco. Sé que tienen un nombre específico y ahora se me ha olvidado. Sin más, es una especie de local, y entonces hacen una comida al año y comentan. Entonces tú, sentado en tu sofá, puedes ver las tensiones que existen entre ellos, los piques, las diferentes interpretaciones. Al final no se habla mucho de la fuga y de Oriol, sino que el documental va deslizándose poco a poco al tema del alto al fuego y la tregua en Euskal Herria. Y es muy recomendable, ¿no?, escuchar a gente con un bagaje político y militante tan heavy hablar en términos corrientes y molientes. Con algunos te puedes sentir más identificados, con otros menos, pero bueno, a mí me ha parecido muy interesante escuchar lo que tiene que decir esa gente, y me parece, esto es una reflexión personal que hago yo en primera persona, que habría que buscar mecanismos para que esa historia que todavía puede ser contada la cuente la propia gente que la vivió en primera persona, porque esto no te llega, ¿no?, a través de otros medios. Y entonces esa gente opinando sobre las propias condiciones a las que estuvo ligada su lucha, te abren un montón los ojos. Si os parece, hacemos un pequeño descanso musical y nos vamos con un tema que espero que os guste. Pertenece al disco de homenaje a Morente y es de Los Evangelistas. Y aunque ya hayan pasado las fechas navideñas, que nos guste, ¿no? Son fechas donde se suelen hacer regalos. Y por más coherentes que seamos muchos y plantemos el odioso momento de la Navidad, acabamos haciendo regalos. Sí que yo quería hablar de algo que nunca, casi nunca hablamos aquí, que son libros infantiles y juveniles. Y hay uno que yo he regalado, ¿vale? Y lo quería comentar. Más que un libro, es una caja de fichas para jugar y trabajar con niños que tenga entre 6 y 12 años. Se llama Mundo Cruel. Lo ha editado Wonder Ponder, que acaba de aparecer en Madrid. Y es una caja con una serie de escenas. Y por el revés de cada escena, pues hay una serie de posibilidades y preguntas. Y diréis, vaya pedrada, ¿esto es un libro? ¿Qué es? En verdad, sí que es un formato impreso, pero guarda algo alucinante en el que yo no me había encontrado hasta el momento, que es preguntar abiertamente al niño o a la niña, ¿tú qué piensas de...? Y eso es la hostia. Pues sí, es la hostia. Y cuando encuentras también libros interesantes como el que voy a reseñar, Abdel, de Enrique Páez, en el cual retrata la vida de un chico migrante que deja el desierto en el que vive para emprender un viaje junto a su padre a el paraíso europeo, pasando con pues sus problemas para llegar a la península, que es donde acaba pues quedándose atrapado. Os voy a leer un fragmento. Nací en alguna parte del desierto, en una jaima o tienda de una caravana de Tuaregs, que se dirigía a Hausa, según me han contado muchas veces. Desciendo de una larga familia bereber y mi padre, Yassim Mujabar, era uno de los hombres más respetados de la tribu. Aquí, en cambio, no es nadie. Tal vez no debimos salir del Sáhara, por muy mal que nos fuera allí las cosas. La democracia europea es el paraíso de la libertad. Empezaremos una nueva vida en España, me dijo antes de emprender el viaje. Ahora no opina lo mismo, claro. Los Tuaregs no somos una raza de hombres libres y no tenemos derechos en ningún lugar del mundo. Las fuerzas marroquíes nos han ido expulsando de la tierra y en ninguna de las dunas del desierto podemos cabalgar tranquilos. Entonces, para introducir a las personas jóvenes de todo el conflicto de la migración, cuando se ven en los medios que vienen aquí a robarnos el trabajo y demás, pues es interesante que se muestre la realidad de estas personas, que si dejan su país es por situaciones mayores. Este libro de Enrique Páez es destinado a partir de 10 años, pero vamos, que una persona de 31 o más se lo puede leer y quedar plenamente satisfecha, con alguna crítica y tal, pero bueno, pero está bastante interesante. Llegamos al final de nuestro programa número 84, entre mocos y toses. Nos hemos pedido perdón antes, porque suele pasar cuando llegan estas fechas. Grabamos en un sitio frío, vivimos en casas en las que con cierta frecuencia no hay calefacción central y además hay una epidemia en las calles de gripe. Lo sentimos y la escucha se ha visto interrumpida. Nos despedimos con un tema. Nos hemos hecho hoy aquí lo que hemos podido. Nos vamos con Under Pressure de David Bowie y Queen. Y pues nada, hasta dentro de 15 días. Salud y fuerza. Salud y que no os roben la sonrisa. keep coming up with love, but it's so slashed and torn.